Kirchner por mi propio derecho en la causa número 12.152/15, caratulada Banco Central de la República Argentina sobre defraudación, en trámite por ante ese Juzgado Nacional o Criminal y Correccional Federal número 11, Secretaría número 22, con el patrocinio letrado del doctor Carlos Alberto Veraldi, quit 20.13.430.665.4, constituyendo domicilio en Avenida Santa Fe, 1752, segundo A, digo que a los efectos de ejercer mi derecho de defensa en juicio vengo a efectuar esta manifestación, la cual solicito se incorpore a la causa en el marco de la declaración indagatoria ordenada en autos. Cada vez que un movimiento político de carácter nacional y popular fue derrocado o finalizó su mandato, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de sus dirigentes, atribuyéndoles la comisión de graves delitos, siempre vinculados con abusos de poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos. Sin embargo, los verdaderos motivos siempre fueron los mismos. Por un lado, barrer con las conquistas logradas y los derechos adquiridos por la sociedad en sus diferentes estamentos y actividades. Por el otro, imponer programas de ajuste y endeudamiento, matrimonio indisoluble, utilizando la supuesta corrupción para ocultar ambos objetivos. Con el correr de los años, cada uno de esos supuestos procesos moralizadores devinieron en formidables transferencias de ingreso y patrimonio de las grandes mayorías a las élites gobernantes y sus grupos económicos vinculados, saliendo a la luz los escandalosos mecanismos de corrupción para hacer operativas esas políticas. No son pocos los hechos históricos que así lo demuestran. El primer expresidente argentino que tuvo que enfrentar a un juez no fue peronista, por una razón muy sencilla. El movimiento nacional y popular en ese momento todavía lo encarnaba el radicalismo y su figura liminar, Hipólito Yrigoyen. Derrocado en 1930 por el primer golpe militar de la historia y, oh casualidad, convalidado y legalizado por acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debió sufrir ser investigado por una comisión especial por supuestos hechos de corrupción, siendo encarcelado en la isla Martín García. Recuperó su libertad merced a un indulto que Yrigoyen rechazó. El día que lo liberaron, asumió el general Justo como presidente de la República Argentina, dando inicio a lo que históricamente se conoce como década infame. Llamada de esa forma, por lo que constituyó un periodo de escandalosa corrupción y entrega del país. Sin embargo, no se detuvieron allí. Lo volvieron a encarcelar y pasó el último año de su vida en Martín García. Eso sí, esta vez no fue por corrupción. Lo acusaron de conspiración. Más tarde, el movimiento nacional y popular se encarna en el peronismo y en la figura de sus fundadores, Juan Domingo y Eva Perón. Durante sus dos gobiernos, los derechos y conquistas populares construyen historia y época. Una vez más, y tras el derrocamiento del general Perón, el gobierno de facto dictó el decreto ley 5143/1955, que creó la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, una comisión especial, en franca violación del texto constitucional, asignándole funciones jurisdiccionales bajo el loable propósito de obtener la incautación de todos los bienes de los que se habrían apoderado funcionarios corruptos del anterior gobierno. Pese al grado grosero de afectación de los principios más elementales de Estado de Derecho, hubo magistrados y funcionarios judiciales, incluso de las máximas instancias, dispuestos a justificar semejantes atropellos sin abandonar sus citas leguleyas e invocación de valores éticos que se correspondían con su ser nacional. A título de ejemplo me permito citar el fallo de una vez más la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 21 de junio de 1957 en la causa Juan Domingo Perón sobre bienes mal habidos. Aquí en el dictamen del Procurador General ante ese alto tribunal se efectúan los siguientes señalamientos. Primero, que antes de la Revolución de Septiembre de 1955 el país se hallaba sometido a un gobierno despótico y en un estado de caos y corrupción administrativa debido a la acción directa de las personas comprendidas en el Decreto Ley 5148/55, en especial a la del recurrente en esa causa. Segundo, que uno de los fines primordiales de la Revolución fue el de restituir al patrimonio público los bienes adquiridos ilícitamente por las personas indicadas, quienes, como es de pública notoriedad, se enriquecieron inmoralmente aprovechando los resortes del poder omnímodo de que disfrutaba Juan Domingo Perón y del que hacía partícipe a sus allegados. Por su parte, en la sentencia aludida, la propia Corte, en referencia al gobierno peronista, decía lo siguiente: esta opresión innoble solo ha servido para el auge de la corrupción y para la destrucción de la cultura y la economía, de todo lo cual es símbolo tremendo el incendio de los templos y los sacrosantos archivos de la patria, el avasallamiento de los jueces, la reducción de la universidad a una burocracia deshonesta y la trágica encrucijada que compromete el porvenir de la República perdón, contra la entrega de sus fuentes de riqueza. Cita, Diario de la Nación, septiembre 23 de 1955, página 1. Cualquier coincidencia con los discursos y las sesiones del actual gobierno y de las decisiones de algunos sectores del Poder Judicial no es casualidad. La historia de 18 años de proscripción, lo acontecido en dicho periodo histórico y finalmente el retorno de Perón al país para ejercer su tercera presidencia, me eximen de mayores comentarios. En el año 1976, la dictadura genocida más sangrienta de nuestra historia siguió idéntico camino respecto de las autoridades constitucionales que habían sido derrocadas y de dirigentes que ni siquiera formaban parte de ese gobierno. Es más, algunos eran fuertes opositores al mismo. De esa manera truncaron el proceso democrático impidiendo las elecciones nacionales presidenciales que ya habían sido convocadas. Al momento del golpe, Argentina era un país industrial donde la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno era casi del 50% y el endeudamiento externo era sumamente bajo y no implicaba condicionamiento alguno. Así, el 21 de octubre de 1977, en el ámbito del Ministerio del Interior, se creó la tristemente célebre Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial, CONAREPA, que incautó no solo propiedades y bienes correspondientes a los funcionarios del gobierno derrocado, sino también empresarios, dirigentes políticos y sindicales, todos ellos detenidos exclusivamente por motivos políticos. Eso sí, bajo la pátina, siempre conveniente y mediática, de la lucha contra la corrupción. También de manera no menos lamentable, se registran precedentes judiciales que avalaron las ominosas conductas descritas. Es imperioso señalar que la participación del Poder Judicial siempre se convierte en condición sine qua non para este tipo de prácticas. En este sentido, un ejemplo paradigmático es el caso de Papel Prensa. En el mismo, todos los bienes de la familia Graiver pasaron a ser administrados por la referida CONAREPA bajo la mirada complaciente de los jueces de aquellos años y la inactividad de los jueces de hoy. Ha pasado mucho tiempo y todavía los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de la familia Graiver se encuentran sin recibir el correspondiente castigo. Hace pocos días se cumplieron 40 años de lo que fue el proceso moralizador del 24 de marzo de 1976. Su saldo trágico en materia de violación de los derechos humanos, endeudamiento, desindustrialización, financiarización de la economía, aún lo estamos pagando en el sentido más literal del término. Los antecedentes mencionados ayudan a comprender que lo que sucede en la actualidad debe ser inscrito en un contexto político institucional que se ha repetido a lo largo de nuestra historia. Los avances y retrocesos que en materia de derechos y bienestar han sufrido en el pasado y vuelven a sufrir hoy los argentinos. Precisamente por el valor histórico de los expedientes, registro, actuación y toda otra documentación de la infausta CONAREPA, como Presidenta de la Nación dispuse su traslado al Archivo Nacional de la Memoria como ejemplo de un pasado que no queremos repetir. Sin embargo, una vez más la historia se repite y el pasado vuelve a atrapar a los argentinos. Endeudamiento, devaluación, despido, persecuciones políticas, tarifazos en servicios públicos esenciales e indispensables, estampidas imparables de precios, comercios cerrados, industrias en crisis, censura y cercenamiento a la libertad de expresión. Son solo algunas de las calamidades que el nuevo gobierno ha provocado en apenas 120 días. Esta verdadera tragedia se convierte en comedia cuando los rostros de quienes se quieren presentar ante los argentinos como cruzados contra la corrupción son los mismos que durante los 80 y los 90 formaron parte de la patria contratista. Y su apellido estuvo indisolublemente ligado a escándalos y negociados con el Estado. Pasando por el contrabando de autos con sociedad de Ollor, asuelto por la mayoría automática causal de juicio político a miembros de la Corte Suprema, o la estatización de la deuda de sus empresas, entre otros hechos de corrupción. Quiero aclarar, la expresidenta no hizo nombre, pero se está refiriendo a la familia Macri. Yo sospecho, creo, espero que hoy el presidente de la Nación responda a todo esto. Son acusaciones muy graves. Voy a reiterar lo que acabo de leer. Esta verdadera tragedia se convierte en comedia cuando los rostros de quienes se quieren presentar a los argentinos como cruzados contra la corrupción son los mismos que durante los 80 y los 90 formaron parte de la patria contratista y su apellido estuvo indisolublemente ligado a escándalos y negociados con el Estado. Ubicación de gerentes y directivos de sus empresas en puestos clave del gobierno, pasando por el contrabando, reitero, contrabando de autos con sociedades offshore, absueltos por la mayoría automática, causal de juicio político a miembro de la Corte Suprema. Esto está haciendo referencia a la Corte Suprema menemista, o la estatización de la deuda de sus empresas, entre otros hechos de corrupción, 1980, Cavallo, como presidente del Banco Central, fue quien estatizó la deuda tomadas en el exterior por las empresas, entre ellas el grupo Macri, el grupo Sogma, que ingresa en 1976 a la dictadura con 4 empresas y sale en 1983 con 47. Muy fuerte. Esto luego ella en el discurso que da ante la militancia da más elementos. Dice, entre otras cosas, que buscaban la ruta del dinero K y se encontraron con la ruta del dinero M. haciendo referencia a los Panama Papers, donde ya aparece una cuarta empresa vinculada a la familia del presidente de la nación, sin que hasta ahora nos haya dado a los argentinos una explicación coherente sobre qué tenía que ver él con estas empresas, para qué las había armado. Y sigue la expresidenta de la Nación: no debería entonces llamarlo la atención que hoy ilustre en la primera plana de todos los medios de comunicación internacionales, junto a otros dirigentes y mandatarios, algunos de los cuales ya renunciaron, hace referencia al primer ministro de Islandia y de Ucrania, con cuentas de sociedad en paraísos fiscales que le fueran descubiertas y de las que nunca le contaron a los argentinos. Aclaremos que Mauricio Macri, hasta el momento, porque son 11 millones de páginas, hasta el momento, es el único presidente que está señalado en esta investigación que hicieron periodistas internacionales. Entre ellos, periodistas de Clarín y La Nación, como el caso de Alconada Amón, que fue el que ante la declaración que hace ante el juez que entiende en esta causa, dijo: habría una cuarta empresa que lleva el nombre del actual presidente de la Nación, si bien no me consta que él haya tenido una intervención directa. Frente a lo cual nuestro ministro de Justicia dijo: bueno, pero son más los funcionarios que no están involucrados en el Panama Paper que los que están involucrados. Yo no sé si hoy traje la lista, si la traje se la voy a leer, de todos los funcionarios del actual gobierno que están involucrados en este escándalo internacional. Por eso es que el diario La Nación preventivamente dijo: nosotros debíamos dos cuentas offshore, porque saben que tarde o temprano caen en la volteada. Imagínense ustedes, 11 millones de páginas, irán por la página 2000, cuando lleguen a las 11 millones, no quisiera pensar todo lo que van a estar metidos ahí adentro. Entonces el diario La Nación, la tribuna de opinión, formadora de opinión, según ellos se autodenominan, salió preventivamente a decir: nosotros teníamos dos cuentas. Pero hay varios funcionarios: el secretario de Derechos Humanos Abruj, el intendente de Lanús Grandetti, el secretario de Cultura, que dice que eso de los 30.000 desaparecidos es un invento, Darío Lo Pérfido, y varios más, que si tengo a mano la lista se las voy a transmitir. Es información pública, ¿eh? Acá no hay ningún invento, acá no pueden decir el kirchnerismo, esto, lo otro, no. Esto es una información brindada a nivel internacional. Por eso no la pueden controlar. Porque otro de los elementos que Cristina insistió mucho hoy es en el tema del papel de los medios. Y en un momento de su elocución dijo: reflexionen, aprovechen un domingo, apaguen la televisión, apaguen la radio, no compren los diarios, reúnanse en familia y piensen, dijo Cristina, sinceramente, si están mejor ahora que hace 120 días. Bueno, después seguramente vamos a hacer un análisis más fino, no creo que hoy, porque es una catarata de información, pero vamos a seguir con esta declaración escrita. Declaración escrita de Cristina Fernández de Kirchner. El juez Bonadío entró apenas unos minutos. Dicen que se paró atrás de Cristina. no se saludaron, permaneció algunos minutos y esta declaración fue entregada a la secretaria del juez. ¿Mm? Eso es lo que cuenta, ¿no? Digamos así, la gente que estuvo ahí, los trascendidos, digamos, ¿no? Vamos a seguir con este tema. Ya me perdí un poquito a dónde estaba. Dice, ¿no debería entonces llamarlo la atención que uno ilustra en la primera plana de todos los medios de comunicación internacionales, junto a otros dirigentes y mandatarios, algunos de los cuales ya renunciaron con cuentas y sociedades en paraísos fiscales, que le fueron descubiertas y de las que nunca le contaron a los argentinos? Es decir, si no hubiera surgido este escándalo internacional, Mauricio Macri nunca hubiera comentado a los ciudadanos de esta situación. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación presenta el caso Panama Papers. En su página web, bajo el título de Gigante Fuga de Registro Financiero Short, expone la matriz mundial de la delincuencia y corrupción. Un escándalo global sin precedente que trata de ser ocultado sin conseguirlo por el remanido recurso, con el remanido recurso de denuncias y despliegue de mediáticas acciones judiciales. Es que el plan de ajuste y miseria, vuelve a requerir una vez más de la difamación y la calumnia para su implementación. Bajo el mismo pretexto de que los dirigentes que defendieron y defienden los intereses populares y nacionales son corruptos sin remedio. Esta metodología no solo es claramente visible en nuestro país, sino que se replica a escala regional como una matriz diseñada por expertos de otras latitudes. La causa en la que aquí presto declaración y otras que se agigantan por los medios de comunicación concentrados son el ejemplo lamentable de lo que vengo diciendo, a punto tal que a los propios medios extranjeros que denunciaron a escala global el escándalo de Panama Papers les llama la atención el tratamiento que recibe el presidente Mauricio Macri, implicado en el caso, y lo compara con el tratamiento que hubiera recibido quien suscribe de haber sido la involucrada. Sostiene el diario alemán Süddeutsche Zeitung, periódico que dio a conocer a nivel global el Panama Papers, que de haber sido la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la involucrada, todos le hubieran pedido la renuncia en forma inmediata. Luego de ser informada acerca de los hechos que se me pretende imputar, entiendo y confirmo claramente que solo a través de un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional esta causa puede ser llevada adelante. En primer lugar, cabe señalar como algo absolutamente novedoso y sorprendente en términos judiciales que haya sido citada a prestar la declaración indagatoria cuando no existe ninguna mención y mucho menos imputación en mi contra, ni en la denuncia efectuada por los legisladores oficialistas Negri y Pinedo, ni tampoco por parte del fiscal interveniente, o que surja al menos de la prueba recibida. Es más, una simple lectura de los elementos de convicción a los que el juez hace expresa referencia en el auto de Fojas 367-68 muestra que mi convocatoria a declarar es un prevaricato de vuestra excelencia en los términos previstos en el artículo 269 del Código Penal. Concretamente, la resolución dictada resulta contraria a la ley y fundada en hechos absolutamente falsos. Así quedará acreditado en la esfera judicial competente. En segundo término, tampoco se ha respetado en el caso el debido principio acusatorio y de congruencia que debe existir entre el hecho por el que se ha habilitado esta investigación y el que se me ha imputado. Concretamente, Se habla de la existencia de un grupo de funcionarios que de manera organizada, sistemática y concertada llevamos a cabo acciones de carácter político, técnico y administrativo con supuestos propósitos delictivos, que no fue ni denunciado por los legisladores oficialistas ni requerido por el fiscal. Esta hipótesis de asociación ilícita, construida callosamente por el magistrado, es obra maestra de la arbitrariedad con que ha procedido y revela además la intención del gobierno, con la colaboración imprescindible del Poder Judicial, de plantar a quien suscribe una causa penal que me prive de la libertad. Como ya lo he dicho públicamente y reitero una vez más, no les tengo miedo. Afrontaré este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme. Fue decisión explicitada públicamente no tener fueros que me hubieran colocado en una posición de privilegio en relación a la de cualquier otro ciudadano. La igualdad nunca fue para mí un recurso retórico. En tercer término, y desde un plano estrictamente jurídico, tal como lo han explicado cada una de las personas imputadas que le declararon en esta causa, las operaciones investigadas fueron llevadas a cabo legítimamente por las autoridades del Banco Central de la República Argentina de acuerdo a la normativa vigente inspirada en los propósitos de su Carta Orgánica, es decir, promover en las medidas de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Hago propios todos y cada uno de los argumentos que vertieron en este expediente el señor exministro de Economía, doctor Axel Kicillof, y los señores expresidente y exvicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli y Miguel Ángel Pese, así como también los de los directores y exdirectores de la misma institución que han actuado en un todo de acuerdo con lo que prescribe la Ley 24.144, Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, en su capítulo primero, que tiene por objeto definir la naturaleza y el objeto de la institución en sus artículos 1, 2, 3 y 4, como así también el resto de las disposiciones de dicho instrumento, que como es de estricta hermenéutica legislativa, deben ser entendidos y comprendidos en el marco de las definiciones estructurales de la norma. Resulta insoslayable señalar que mi administración siempre buscó desarrollar una gestión de gobierno que protegiera el valor de la moneda, ya que su depreciación produciría los efectos más desfavorables sobre la actividad económica en general. Puede afirmarse que por lo menos en este capítulo no nos hemos equivocado y las consecuencias están a la vista. Desde diciembre de 2015 a la fecha, la estampida imparable de los precios, la desocupación, el aumento de la pobreza y la caída de la actividad económica y comercial tiene indudablemente puntos de convergencia con los efectos de una masiva devaluación llevada a cabo por las autoridades del gobierno actual de manera brutal. El gobierno no cuida a los argentinos, tampoco parece preocuparse por ellos ni por el dolor, angustia e incertidumbre que hoy están viviendo. En quinto lugar, todo lo que se ha dicho en la denuncia acerca de graves perjuicios para el Banco Central y beneficio indebido para terceros inescrupulosos resultaron ser simples manifestaciones electoralistas a las que se le dio cobertura mediática mediante la sustanciación de esta causa. Adviértase que a requerimiento del actual presidente del Banco Central de la República Argentina, el juez de la causa, en dos oportunidades, manifestó que no había ninguna medida restrictiva ordenada que impidiera el pago de los contratos que se investigan. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo puede ser que se impute la comisión de un delito cuya supuesta consumación ha sido autorizada por el mismo magistrado a cargo de esta investigación? Por otro lado, También se debe destacar que ninguno de los supuestos terceros enriquecidos ilegalmente y legítimamente por la operatoria del dólar futuro tan siquiera fueron individualizados ni mucho menos citados a este proceso. No hay en este sentido actividad procesal alguna siquiera que insinúe esa línea de investigación. Me pregunto, ¿será tal vez que puedan encontrarse con algún conocido que quieren mantener alejado de esta investigación y no seguir sufriendo nuevos traspiés políticos? Se refiere a los beneficiarios, ¿no es cierto?, del dólar futuro. Sería interesante saber quiénes ingresaron en esa operatoria, ¿no? Por eso la pregunta, ¿será tal vez que puedan encontrarse con algún conocido que quiere mantener alejado esta investigación y no seguir sufriendo nuevos traspiés políticos? Podríamos agregar como graciosa paradoja de estos paladines de la moral que el actual presidente del Banco Central de la República Argentina tiene procesamiento firme por delitos económicos con motivo nada más ni nada menos que la operación de endeudamiento conocida como mega canje. Huelgan los comentarios. Pero si todo ello fuera poco, en los últimos días, hechos que son de dominio público muestran cómo los principios morales que tanto se predican resultan ser solo un mero ejercicio distractivo y justificativo del ajuste que ha quedado sepultado en el escándalo internacional de un gobierno cuyo presidente, sus familiares más directos y sus funcionarios más allegados quedan al descubierto como titulares de sociedades y cuentas offshore, que en otras latitudes ya han provocado renuncias hasta de primeros ministros. En suma, se trata de un conjunto de personas que, según los parámetros de vuestra excelencia, ha elegido para imputarme en esta causa, merecerían ser también investigados a la luz del supuesto delito de asociación ilícita. Además, y como lo han indicado el presidente y los miembros del directorio del Banco Central de la República Argentina en sus declaraciones sobrantes en autos, la operación de venta de futuro de dólares no produjo en el Banco Central, tal como lo reflejan sus balances, pérdida alguna y solo puede hablarse de efectos disvaliosos a partir exclusivamente de las decisiones que tomaron las actuales autoridades al devaluar y que fueron convalidadas por el juez de la causa. En definitiva, la imputación sub litis resulta absurda tanto en términos fácticos como jurídicos e ingresa en el terreno de lo ridículo. Así lo evidencian las preguntas inquisidoras de vuestra excelencia le ha formulado alguno de los imputados con la intención de tomar justiciables hechos de contenido estrictamente político, terreno en el que el juez se movió con muy poco éxito en sus cargos anteriores, demostrando también el mismo grado de incompetencia que registra en este tipo de materias técnicas. La fuerza de los hechos es contundente. Primero dieron inicio a esta causa mediante una falsa denuncia que el juez rápidamente instruyó. 2 días antes de la segunda vuelta de las elecciones nacionales llevaron a cabo un allanamiento en el Banco Central con el propósito de originar una corrida bancaria para forzar la devaluación y no lo lograron. Después de los resultados electorales en contra de lo que públicamente siempre sostuvieron, presionaron con esta causa y de otras maneras para obtener la renuncia del presidente del Banco Central, borrando con el codo la independencia que debe tener el Banco Central, sobre la que escribieron y dijeran en múltiples conferencias y sede televisión. Una vez designadas las nuevas autoridades del ente rector, llevaron a cabo una devaluación de la moneda que, como se vio, produjo efectos devastadores sobre la economía. Por último, y nuevamente con la complicidad judicial, avanzaron esta causa, imputando falsamente a personas inocentes la comisión de delitos, los cuales, de haber existido, resultarían en exclusiva responsabilidad de las actuales autoridades. En síntesis, ellos denunciaron, intentaron con una corrida judicial una devaluación, forzaron la salida del presidente del Banco Central de la República Argentina, devaluaron y ahora, con la complicidad judicial, pretenden colocarnos ante la opinión pública como culpable de los efectos de las medidas y decisiones que ellos adoptaron. Finalmente, el gobierno de las excusas, como todo en la vida, tiene un límite: la responsabilidad de los propios actos y el juicio inevitable de la historia. Por todo lo expuesto a vuestra excelencia, digo, se tenga por efectuada la presente manifestación, a los efectos que corresponda, será justicia, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, me tomé 45 minutos más o menos, me parece. Este es un documento histórico. Me parecía importante compartirlo con los oyentes de la 99.7. Creo que no traje, después voy a revisar un poquito mejor la valija. Creo que no traje los nombres, se los debo, de los funcionarios del actual gobierno involucrados en el llamado Panama Papers. Paralelamente a estos hechos, no olvidar, siempre es importante recordar la historia, y un día como hoy se desarrollaba en el hermano país de Venezuela un golpe de Estado, allá por el año 2002, hace 14 años, que fracasó. Vamos a escuchar una serie de audios en referencia al tema que les propongo y luego continuamos en la gran aldea, vamos a tener que cambiar, porque el sábado me enteré que hace muchos años, cerca de 20 años, este nombre lo lleva un periódico de los medios vecinales de la ciudad. Entonces se me ocurría ponerle La Pequeña Aldea, de Barracas para la Gran Aldea del Mundo, algo así. Bueno, hay que trabajarlo un poco, pero posiblemente les anticipo, cambiemos el nombre del programa. Vamos a ese compacto que tenemos sobre Venezuela, y ojo que tenemos un material. Vayan preparando algún elemento para grabar, que es el recital que dio Escape, el grupo español Escape, en Maracaibo, un mes después de la muerte de Hugo Chávez Frías, un 5 de marzo del año 2003. Es un material que vale la pena tener. Vamos a escuchar solamente 15 minutos. El recital no lo queremos aburrir, hoy es un día, digamos, muy cargado, nos hemos tomado varios minutos para transmitirles el escrito presentado ante el juez Bonadío por la causa de al futuro, por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces vamos a ese compacto que nos devuelve al año 2002, en un día como hoy, un 12 de abril, en relación a la situación que vivía nuestro hermano país de la República Bolivariana de Venezuela. Guarau tu mayor y cuare asaya, aidamo aribu no menoco buay. La creación musical de Vicente Salias y Juan José Landaeta, un 25 de mayo de 1881, se convertía en el himno nacional de un país, Venezuela. Venezuela. Canto emocional que con inspiración patriótica encendería para siempre el fervor revolucionario de un pueblo que gritaba con brío: la fuerza es la unión. ¡No el bravo pueblo que yugo lanzó! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! Cronología de la conspiración. 12 de abril, año 2002. Este día inicia una cacería en contra de líderes comunitarios y del gobierno revolucionario. En el Palacio de Miraflores, Pedro Carmona Estanga se autojuramenta y unge como dictador de Venezuela. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos. A la vez que deroga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, destituye de un plumazo a gobernadores, entre otras autoridades civiles y militares. La embriaguez del poder enceguece a los golpistas que gritaban eufóricos ante el nuevo dictador. La sistemática campaña xenofóbica contra el pueblo cubano, difundida por la oposición, lleva a grupos de extrema derecha a atacar la embajada de Cuba. Miren, señores, los que están ahí adentro, Diosdado Cabello y su combo, ustedes se van a tener que comer las alfombras, porque no les va a entrar comida, no les va a entrar agua, les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. ¡De un paso atrás! Las grandes empresas privadas de comunicación siguen el plan siniestro de mentiras, manipulación y el apoyo a la postura de los golpistas a través de la emisión de informaciones sesgadas y parcializadas. Con fundamento en el artículo 233 de la Constitución de la República, presento ante el país mi renuncia irrevocable al cargo de presidente de la República. Los golpistas festejan y los medios arrecian la censura contra el chavismo y la revolución. Comienza la represión sistemática contra las primeras manifestaciones del pueblo venezolano que permanecía en la calle y empieza a preguntarse sobre el paradero del presidente Chávez y su supuesta renuncia. Empieza el despertar del pueblo. Revolucionario, lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor, porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. Ustedes venezolanas, ustedes venezolanos que me adversan, pues adversen, yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta Constitución. Pido perdón al que me escucha si solloza mi canción. Si al recordarse parte el alma y la razón. 11 de abril de 2002. Con devoción dedicamos esta ofrenda del amor a los caídos y a las víctimas que son ejemplo de revolución. Golpistas dirigentes de la sociedad civil, una marcha convocada. terminar en Chubao. Se vienen por la autopista, engañados, disociados, manipulan los golpistas y la marcha han desviado. Al grito de a Miraflores montan el golpe de estado como carne de cañón. Usan a sus partidarios, buscan un enfrentamiento con el pueblo que está presto en defensa del palacio, con la vida si es el precio. Mientras en Parque Cristal arrastrados generales contaban de varios muertos, que la culpa era de Chávez. La policía golpista enfila el puente y agudo, patriotas les hacen frente, los fascistas arremeten. Y no pasarán, y no volverán, rugen los bolivarianos. En puente y agudo, todos somos uno, la batalla ha comenzado. Se entona la canción patria, arrecia la plomazón. La ballena, la vanguardia, dispara el francotirador, pecho a tierra. Asesinos con certeza. Mientras tanto en el puente, defensores de Yaguno hacen frente a los azules con valor sin disimulo. Y la escena manipula y repiten en Venevisión, señalando a pistoleros que asesinan a la oposición. Pide calma el presidente en cadena nacional. La pantalla es dividida, el golpe es monumental. Encabezan la traición los que se decían leales, nunca fueron activados las defensas ni los planes. Silencian el canal 8, amenazan bombardeo. Se entrega mi comandante, resistencia volveremos. Tenemos nuevo presidente. Yo, Pedro Carmona Estanga. Y el 12 de abril, bombones golpistas se ufanan de la hazaña. Suelto poder, Carmona sonriente, aplausos de oligarcas. Allanan y asesinan, reprimen toda protesta. A Chávez lo secuestraron, que está vivo, lo sabemos, bajaremos. El 13 de abril, soldados y pueblo heroico revierten la patraña. Cobardes golpistas huyen en presencia del poder popular. Comandos rescatan a mi comandante en la isla de la Orchila. ¡Gloria al bravo pueblo! ¡Aquí seguiremos! ¡Con Chávez vencemos! El gobierno existente en Venezuela lo rige el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Revolución socialista. No se trata de capitalismo de Estado. Y ustedes tienen un papel vital que jugar ahí en el tema del control obrero, la autogestión obrera, la cogestión obrera socialista. En las empresas que no deben ser del Estado, sino de empresas del pueblo, manejadas por los trabajadores del pueblo. Rendirle cuenta al pueblo. Todos nosotros tenemos que ser trabajadores del pueblo. Control obrero es control obrero. Vamos. vamos a controlar cada minuto y cada milímetro cuadrado de... que alza la voz, somos caricia que dispara al aire, la mano que siembra la revolución. Oh. Somos camino de avance, historia vigente de lucha y amor. Soy de esta tierra que besa y combate, y el pobre que a gritos libertad pidió. Somos alegría, pa'lante, pa'lante. Somos el futuro, pa'lante, pa'lante. Y al que no le guste, que aguante, somos los que estamos con el comandante. Bien, estamos en comunicación con Marta Márquez, compañera de FESPROSA, que hoy han iniciado un paro de trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires por 72 horas, el rechazo a la propuesta salarial hecha por el gobierno bonaerense. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, me gustaría que compartieras con nuestros oyentes los motivos de este nuevo paro, porque ya llevan en total 13 días completos de paro. 13. Exactamente, sí. en rechazo a la propuesta de la gobernadora Vidal de un aumento entre el 5 y el 15%, ustedes están pidiendo un 40% irretroactivo. Así es. Bien. Sí. Hoy es el segundo día de paro de esta semana. Tenemos votado para el día de mañana también paro. En realidad, llevamos todas estas medidas de para que nos convocaran a discutir. Fuimos el último gremio, el gremio nuestro es COP, la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Fuimos convocados últimos en toda la escala de los gremios. Recién la última semana de marzo se nos convocó a discutir paritarias. En esa primera reunión no nos ofrecieron absolutamente nada. En la segunda reunión que tuvimos la primera semana de abril nos ofrecieron esto que vos estabas comentando, un 5% retroactivo al primero de enero sobre el salario de diciembre. Y de marzo a julio un 15%, pero no acumulado, sino retroactivo otra vez a diciembre, lo que mensualizado es alrededor del 11.6. sobre salarios que ya vienen deteriorados y muy bajos y que sufrieron, como todo el mundo, el impacto fuerte de, bueno, ahora en estos últimos días de los tarifazos, pero además sufrieron la inflación, sufrieron el ajuste de fin de año. En este momento, para darse una idea, quien ingresa al sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires entra con un sueldo en mano de 12.000 pesos, una carga semanal de 36 horas. A esto hay que agregarle en qué condiciones estamos trabajando en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Primero, estamos trabajando con una enorme falta de personal, porque justamente un salario tan bajo no es atractivo para que ingresen nuevos profesionales, ni los que recién se reciben ni los que ya llevan unos años trabajando. Trabajamos además con problemas de infraestructura en los hospitales. Muchos de nuestros hospitales son viejos, no han tenido el mantenimiento adecuado, así que cada tanto se cae un techo, no funcionan los ascensores, se rompe un caño. A veces cuando llueve mucho se inundan algunos sectores. Tenemos situaciones de violencia cada tanto, algunas generadas por las mismas fallas del sistema. Digo, cuando alguien tiene que esperar mucho tiempo, quizás se produce alguna situación de violencia, otras generadas por la violencia que atraviesa la sociedad en general, digo, cosas que tienen más que ver con lo delictivo. Digo, hacemos un panorama completo de las malas condiciones en las que trabajamos. Esto lleva un nivel de sufrimiento importante para los trabajadores y, por supuesto, para la población. Así que el lugar donde el sufrimiento debería aliviarse, que son los hospitales, termina convirtiéndose en un lugar donde se sufre. Sufren los trabajadores y sufren los pacientes. Bien, sí, yo estaba aquí hojeando el diario Clarín del día de hoy. No puedo encontrar la nota. Pero, creo que es el día de ayer, la nota. Sí, o del día lunes. Tengo que habla justamente de la falta de... Exactamente, ¿no? Porque dice que se necesitarían del orden de los 300 médicos y, digamos, por las condiciones laborales no se presentan, ¿no es cierto? Sí, la nota hace especial énfasis en los médicos. Nosotros somos más amplios porque, como somos un gremio que representa a todos los profesionales de la salud, decimos faltan médicos, pero también faltan trabajadores sociales, psicólogos, bioquímicos y además personal no profesional. Tenemos un déficit muy grave de enfermeras, enfermeros. Ahora, Marta, ¿y cómo se explican los 600 despidos en el Posada? Sí, no tiene ninguna explicación. No tiene ninguna explicación. Si bien eso es el Hospital Posadas depende específicamente del Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros también tenemos representación gremial allí. No es el mismo patrón que en la provincia de Buenos Aires, pero la verdad que en esta situación de emergencia sanitaria, con una epidemia de dengue en curso, pensar que hay que echar a 650 trabajadores de un hospital es como mínimo una decisión nefasta, decimos nosotros. Digo, sobre un sistema ya complicado se agregan estos. En este momento en la provincia de Buenos Aires no tenemos despidos, pero tenemos... Bueno, se nos cortó lamentablemente la comunicación con Marta Márquez. No obstante, creo que ha ofrecido un panorama bastante claro de la situación que atraviesan los trabajadores de la salud de la provincia, que han iniciado un paro de 72 horas que se va a prolongar hasta el día viernes. Marta, hemos retomado la comunicación. Sí. Hablaste del dengue y nosotros somos una radio de un barrio de la ciudad de Buenos Aires que es Barracas, de los más afectados, como toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y al respecto me voy a permitir una licencia, no sé si es tu métier, pero ¿qué podemos aconsejarle a los vecinos? Yo soy trabajadora social, no soy médica. Una cosa que nosotros sugerimos es que, por supuesto, frente a síntomas de fiebre prolongada, y dolores musculares, hay que acercarse al hospital que tengan más próximo. Acá tenemos el Muñiz cerca, acá tenemos el Muñiz. Bueno, el Muñiz es un lugar específicamente de referencia para estas enfermedades, digo, especializados, pero en realidad en cualquier hospital se puede atender y diagnosticar. Después son las prevenciones, tenemos acá un tema, están las medidas que aconsejan las autoridades sanitarias, que no son malas, ya sabemos, descacharrado, no tener agua acumulada. Un día ahora, como hoy, sobre todo con lo que ha llovido, esto es sí, un tema ahora, general. Aconsejar estas cosas, cuando sabemos que gran parte de la población, sobre todo de algunos barrios de la ciudad, pero bueno, yo lo traslado al conurbano, que es donde nosotros más injerencia tenemos, en barrios completos donde no hay cloacas, donde no hay agua potable, donde las aguas servidas permanecen durante mucho tiempo sin que nadie las recoja. La verdad que porque la campaña de las autoridades sanitarias ha sido muy de responsabilizar a cada uno, ¿no? Como una cosa individual. Incluso el Ministerio de Salud de Nación sacó afiches que dicen: ¿qué hiciste hoy por el dengue? Claro. La verdad que está ¿dónde está bien, tu hijo, no? Claro, exactamente. Está bien asumir una responsabilidad individual. Ahora, si las autoridades políticas no asumen su responsabilidad en mejorar los hábitats de la gente, esto no claro, en el caso de las villas sería la urbanización, ¿no es cierto? Exactamente, y todo lo que conlleva, digamos, infraestructura, sanitaria, digo, todo eso es un enorme reservorio, diríamos, de enfermedades, no solo del dengue, ¿no?, sino de otras cuestiones. Digo, porque si no, se corren las autoridades, se corren de su propia responsabilidad. Así que ambas cosas tienen que ir juntas. Pero si a eso le sumamos el panorama que yo planteaba antes de cómo están nuestros hospitales, bueno, entonces es probable que la persona vaya a atenderse y quizás no tenga que esperar porque no hay más que un médico para atenderla en la guardia. Quizás no tenga los insumos necesarios o la aparatología para hacerse un estudio básico, porque los aparatos en los hospitales de la provincia de Buenos Aires son obsoletos o se rompieron y nunca se arreglaron. En esa situación de emergencia sanitaria estamos. Nosotros tenemos la tranquilidad de que no empezamos a denunciar esto ahora cuando cambió la gestión de gobierno, sino que hace años que venimos denunciando que la situación de la provincia de Buenos Aires en materia de salud es grave, pero ahora estamos frente a una situación en que no encontramos respuesta, no encontramos eco en las nuevas autoridades. Bueno, la principal respuesta que no encontramos es una oferta salarial digna para que podamos discutir. Bien, estamos en comunicación con Marta Márquez, vicepresidenta de SICOB. Marta, ¿cómo continúa esta lucha? Bueno, nosotros mañana es nuestro tercer día de paro. Vamos a hacer nosotros mañana una movilización al Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, porque tenemos también ahí un problema muy específico, que es nosotros el año pasado logramos con mucha lucha que se reconociera que nuestra actividad llevaba desgaste, agotamiento prematuro, y entonces conseguimos rebajar los años para acceder a la jubilación en 10 años menos, tanto de servicio como de edad. Pero a esta enorme conquista el IPS pretende de alguna manera soslayarla o ponerla en jaque, digamos, tratando de cobrarle a los compañeros que han trabajado 35 años o más, tratando de cobrarles un cargo deudor que nosotros entendemos no corresponde. Así que vamos a estar mañana haciendo una movilización y un reclamo particular en el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires. El viernes la atención es normal en nuestros hospitales y el sábado nosotros tenemos congreso de delegados, porque las resoluciones con respecto a cómo seguimos parten de nuestras asambleas hospitalarias y después del congreso de delegados, donde en base a los mandatos tomamos medidas. La verdad, estamos esperando que nos llamen para tener una oferta que considerar y así poner a consideración de los compañeros. Si no tenemos ninguna respuesta de acá al sábado, la verdad, va a estar más complicada la semana que viene. Marta, te agradezco mucho tu atención y la información que nos has brindado respecto del paro de los trabajadores de la salud por 72 horas en la provincia de Buenos Aires en respuesta, en rechazo a la propuesta salarial, paro que se está llevando adelante en los 80 hospitales bonaerenses, hospitales municipales y centros de salud. Así es. Bien. Muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Adiós. En mi país, qué triste. Bien. Era Marta Márquez, vicepresidenta de SICOP, analizando esta situación que atraviesan los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires. Insisto en esto, han llevado adelante con estas 72 horas de paro que concluyen en el día de hoy, perdón, en el día de mañana, 13 días completos de paro durante la gestión de María Eugenia Vidal. También hoy comenzaron y hasta el viernes paro los docentes universitarios a no llegar a un acuerdo con el gobierno nacional por el incremento de haberes. También entonces 72 horas el gobierno ofreció un 25% en dos cuotas de 15 y 10% no acumulativo. Bueno, esto fue rechazado. Mañana a las 19 horas realizarán una asamblea en Chile 2181, sede de CONADU, y el viernes desde las 11 de la mañana instalarán una carpa frente al Ministerio de Educación, donde realizarán un congreso. Ministerio de Educación, que esta semana va a estar concurrido, porque mañana al mediodía a las 12 habrá un concierto por la continuidad del programa de orquestas y coros del Bicentenario, precisamente frente al Palacio Pizurno, ahí en la calle Paraguay y Callao, bueno, digamos Rodríguez Peña en realidad, y Paraguay, frente al Palacio Pizurno, sede del Ministerio de Educación. Tenemos un audio de Luis Hernán Paz. Luis Hernán Paz es el abogado de la líder de la agrupación Túpac Amaru y parlamentaria del Mercosur, Milagro Sala. Este material es un material cedido por la Radio Presente, el programa Con los pies en la tierra. La Radio Presente, que es la voz del ex campo clandestino de detención y exterminio Olimpo. Y este es un material, dura 5 minutos, donde Luis Hernán Paz, abogado de Milagro Sala, habla sobre la situación por la que atraviesa en este momento la dirigente popular, a quien también hoy hizo referencia Cristina Kirchner. Primero quería actualizar cómo está hoy la situación judicial de Milagro Sala. Estamos en plena etapa de producción de pruebas y con la audiencia testimoniales de personas que están siendo citadas a la causa, funcionarios del Instituto de Vivienda y testigos propuestos por cada una de las partes, los defensores, ¿no?, de las personas que están imputadas en este proceso. ¿Por qué Milagro Sala es una perseguida política? Milagro Sala, nosotros consideramos que es una presa política, atento a que hasta el día de la fecha, y habiendo transcurrido más de 80 días de su detención, no existe en el expediente ningún indicio, ni testimonio, ni documental que involucren que podría haber participado en los delitos que se le endilgan. Milagro tiene fueros parlamentarios, no se han respetado sus fueros. Milagro tiene ha hecho las garantías procesales para que la libertad sea otorgada y la continuidad del proceso no se vea afectado. Por lo tanto, habiendo ofrecido todo tipo de manifestación expresa en términos de documentación, en términos de garantías reales y garantías personales a los efectos que se le otorgue la libertad, esta ha sido revocada constantemente por parte y negada por el Poder Judicial en la provincia de Jujuy. Doctor, nosotros somos un programa, ¿no?, sobre pueblos originarios. ¿Usted cree que esta cuestión y esta condición, ¿no?, de Milagro como perteneciente a los pueblos, como ella misma se reconoce y demás, influye también en este tipo de tratamiento por la justicia jujeña, ¿no? Milagro, desde el origen mismo de la organización, se ha reconocido como parte integrante de las etnias en la provincia de Jujuy. No se le perdona el hecho de haber sido una dirigente que ha logrado poner a la luz las problemáticas, los sufrimientos, la falta de igualdad jurídica, ha puesto en condicionamiento a los distintos gobiernos de la provincia de Jujuy, haciéndoles saber que los derechos políticos, sociales y culturales en la provincia de Jujuy, a las comunidades, a las etnias y a las personas con menores recursos siempre han estado ausentes. Milagro Sala, desde su lucha gremial, primero en ATE y después como secretaria general de la asociación Tupac Amaru, ha luchado también por los derechos humanos. Ella ha logrado, junto con los familiares víctimas de la dictadura en la provincia de Jujuy, llevar a procesamiento a Carlos Pedro Blaquier, y esa situación la oligarquía jujeña no se la perdona. Sí, y ahora, ¿cuáles son los pasos que van a seguir judicialmente? Yo tengo entendido lo complicado que es, quizás en este contexto, litigar en la justicia provincial, pero también van a intentar por las vías internacionales, ¿no? Nosotros estamos usando todas las herramientas jurídicas que el derecho nos permite, tanto en la provincia como a nivel federal y a nivel internacional. No hemos dejado ningún instrumento ni nada en el camino, no nos hemos olvidado de ninguna herramienta jurídica que permita lograr en primera instancia la liberación de la diputada Milagro Sala, que no es menor decir que representa la voluntad de más de 8 millones de argentinos que hoy se ven sin su representación popular en el Parlamento del Mercosur, puesto que la persona que ellos han decidido, o que estos 8 millones de argentinos han decidido que ella los represente, hoy están sin ese carácter dentro de la del Parlasur, dentro del Mercosur, ¿no? Sí, y ¿cómo está usted, si pudo estar con ella recientemente? ¿Cómo se encuentra ella de ánimo y demás cuestiones? Yo estoy cotidianamente en contacto con Milagro, cotidianamente. En este sentido, ella es una mujer muy fuerte, sabe que las consecuencias que puede traer representar a los sectores populares, a los sectores minoritarios en la provincia de Jujuy y en el contexto local y en el contexto nacional e internacional. Nosotros sabemos cuáles son las consecuencias y hemos decidido luchar y dar la vida por esto, que no es por la situación personal de Milagro ahora, por su privación, sino que históricamente ella ha estado en este lado del campo popular. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir con esto? Que es una mujer que tiene plena convicción de lo que le está pasando, sabe lo que está sucediendo, conoce el expediente, y es una mujer que tiene mucha fortaleza y conduce desde adentro de la prisión. Bueno, gente, me ayudan a cantar este tema, es nuevo. Estamos intentando Boxers! Acabamos de hacer un temazo. Órale, órale, órale, dos pinchas pendejos. La arrogancia que otorga el poder os la vais a comer. Mírales, mírales, mírales, se ríen del pueblo. Usan la represión como solución. Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos para mantener su resignación bajo su control. Democracia en silencio, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados listos a especular, libre comercio sin barrera. Órale, órale, no suelten, no me cierran en nombre de su libertad. Es la vida del pueblo lo que encontrará. Al especulador juegan a politiquear en un circo caótico, dramático, patético. Jornalero, campesino, estudiante, soñador, proletario, suelta en la voz, todos en firme pie de guerra. ¡Órale! ¿Qué dicen esas manos? Veo el futuro. Veo el futuro. ¿Ganará Cabriles? No, no, no, no, no, no, no lo veo. seguirá con nosotros. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Dale, Mali! Esa vida es disfruta su dolencia, que no le importa mentir para ganar. Te venden a cambio de dinero, falsas esperanzas que nunca llegarán. Toda una vida estudiando medicina, para que un demonio nos quiera demostrar. Que tiene poderes en sus manos, que solo con tocarte tu mano habrá sanado. Tú sí, amigo, te metes por el culo, es el don divino que Dios te pudo dar. ¡Viene del más allá, viene del más allá! Apariciones de Cristo y de la Virgen, apariciones que son la puta religión. Luego te venden tantos para mi vida y muchas santitas que te cuestan un cojón. Algunos dicen que no cobran dinero, pero te obligan a pagar la voluntad. Estos cabrones no les salen tribunales, sacándote dinero en los enfermos terminales. Hay que joderse lo que piensa la gente, por no ponerse en mono y comenzar a trabajar. En una clínica mental, el talento se llena de inocentes y ellos se libertan. Son estafadores, son total impunidad. Son estafadores, son total impunidad. Son estafadores, anormales, anormales, anormales, anormales, anormales. ¡Están manos arriba! Vas a seguir leyendo manos. ¿Qué dicen esas manos? ¿Qué dicen esas manos? ¡Que la revolución continuará! ¡Le pese a quien le pese! ¡New York! ¡New York! ¡El caprichito! ¡Pero qué caprichito, caprichito! ¡Caprichito, caprichito! ¡Burguesito, burguesito! ¡El mes que viene estará en Nueva York! ¡Dale, Dani! El espíritu americano. Nos vamos, Maracaibo. Nos vamos, gente. Nos vamos, pueblo. Dijimos que íbamos a venir en conmemoración, a mostrar nuestro pésame, nuestro dolor por la muerte del comandante. Aquí estamos, Escape, desde España, para que continúe esta bonita revolución. Por favor, no nos roben la ilusión. Estamos toda la izquierda del mundo mirándoles. ¡Adelante, Venezuela! El legado del comandante ha brotado en nuestro corazón para siempre. Por él, para él y para el pueblo venezolano. Yeah. continúa. Sí, Manuel, Manuel, hola. Sí, hola, ¿sí te escucho? Bien, bien. Estábamos terminando de escuchar el recital de Escape en Maracaibo, a un mes del fallecimiento del comandante Hugo Chávez Frías. Ah, mi abuelo. Bueno, Manuel, te agradezco que me hayas atendido. Manuel es secretario de prensa de la Federación Nacional Docente, que responde a la CTA Autónoma, y dirigente de ADEMIS, gremio de aquí de Capital Federal. Manuel, hoy leí un comunicado que habla de la exoneración contra 17 compañeros de la conducción y delegados del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego. Y me gustaría que te refirieras al tema, que le explicaras a nuestros oyentes qué significa una exoneración y cuáles pueden ser las consecuencias para este sindicato, que es uno de los que está llevando adelante todavía, una lucha a más de un mes de comenzadas las clases, lucha que está invisibilizada por los medios, como también la lucha de los docentes en Santiago del Estero, en Santa Cruz, en Mendoza. Bueno, es así, forma parte de la lucha de los trabajadores docentes, de la lucha general de los trabajadores de la provincia, que están revisando, hay chicos, las clases no comenzaron todavía, hay paro docente y hay un acampe en Tierra del Fuego y Río Grande, donde participan no solo trabajadores docentes, sino también los docentes de estatales y del sector privado. Lo que acá hay que añadir es el tema de que es una política de ajuste feroz que viene llevando adelante la gobernadora de la provincia, que implica... Gobernadora del Frente para la Victoria, aclaremos. Gobernadora del Frente para la Victoria, así es. Y bueno, que implica impuestos, congelamiento de las paritarias, aumento de impuestos, congelamiento de las paritarias y una vuelta de tuerca que le modifican el sistema jubilatorio aumentándole los años de prestación de servicios. Esto es a los docentes, te vuelvo a decir, la modificación del sistema jubilatorio y a los trabajadores en general. Bueno, esto lleva a una movilización de masa a los trabajadores de Tierra del Fuego, con epicentro en las principales ciudades, ¿no? Esta situación, como usted dice, bien señala, es el tema que se hace invisible en los grandes medios de comunicación. Recién hoy, a raíz de una agresión que sufrieron los docentes ayer, en la que quedaron varios heridos por parte de una patota sindical que actúa como fuerza de choque del gobierno, bueno, aparece, se hace visible este tema. El tema jubilatorio, lo digo esto así en el marco, es un tema que se viene, la reforma de las jubilaciones docentes y en general, ya se han anunciado, sabemos que se está tratando a nivel nacional, pero de Tierra del Fuego expresa el inicio de esa derogación de los derechos jubilatorios. También, ¿no?, en Neuquén, También en Neuquén, así es. Bueno, a esto hay que sumarle, como vos decís, la exoneración de 17 docentes del sindicato SUTEF que venían protagonizando luchas ya en el gobierno anterior, perteneciente... la compañera, nada que ver con compañera, ¿no? La gobernadora Fabiana Ríos, en aquella época. Una ex compañera, podría decir. Ex compañera. Ahí venía mi furcio. La ex compañera que lo judicializó 17 docentes que estaban en el marco del plan de lucha. Y bueno, ¿y qué significa la exoneración? Significa para los, la pérdida del trabajo, la pérdida de la condición de docente, no podemos volver a trabajar de docente, la pérdida del trabajo y la degradación moral de estos compañeros. Pero esto no solo un problema de los 17 compañeros, es un problema, es un mensaje de concretarse esto para todos los trabajadores, ¿no? Es decir, esta es una medida disciplinadora para todo el conjunto del movimiento obrero en la Argentina. Porque si avanzamos con este tema de judicializar la protesta, bueno, y esto implica la pérdida de fuente de trabajo, la pérdida de condición de trabajador, la posible cárcel, encarcelamiento. Es decir, por eso en estos momentos en la CTA Autónoma se está haciendo una conferencia de prensa con presencia de miembros de la CTA Autónoma, miembros del sindicato AGD Universitario, miembros de ADEMIS, miembros de diferentes sindicatos denunciando esta situación porque, te vuelvo a repetir, el ámbito de la CTA Autónoma, porque no es un ataque solamente contra los docentes, sino que es un ataque contra los trabajadores. Existe de siempre y ahora con esta medida se profundiza porque la exoneración es una medida más grave que puede sufrir un trabajador, avanza en este sentido de judicializar para disciplinar la protesta social, ¿no? Y en un momento de ajuste profundo de nuestra economía, ¿no? Manuel, de nuestro bolsillo, básicamente. ¿Sí? Manuel, en el comunicado que emitió la Federación Nacional Docente, de la cual sos secretario de prensa, hacen referencia a otras 6 provincias donde continúa la lucha docente. Sí. ¿Vos me podrías brindar un panorama al respecto? Mira, el tema es el tema básicamente salarial, que se vincula también a temas de baja inversión presupuestaria, de falta de atención en los comedores escolares, de falta de auxiliares, una situación general que hace, digamos, eclosiona con el tema salarial. El tema concretamente es que las diferentes provincias están ofreciendo aumentos del 15%, algunos llegan a la salida, como máximo un 20%, anualizado. En algunos casos por decreto, ¿no es cierto? Como Mendoza. Sin ningún tipo de paritarias. El otro tema grave es el tema de, por ejemplo, la provincia de Mendoza, que le quieren meter el itinaula, quieren atar el salario a la productividad, entre comillas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, el índice aula? El índice aula quiere decir que si vos faltás, o te adherís a una medida de fuerza, no es el tema que faltes, pues igual te lo descuentan el día, pero si vos faltas, si te adherís a la huelga, digamos, te viene un descuento descomunal, ¿no? Y también hace a tu calificación como docente. Te vuelvo a decir, el común denominador es la baja del salario acompañada con medidas disciplinadoras, ya sea con exoneración de los docentes que luchan o con, intentos de vincular el salario a la productividad, es decir, intentos de disciplinar el derecho de huelga con artículos que rebajan tu salario en caso de, drásticamente, y tu calificación como docente, si vos, te adherís a la medida de fuerza, digamos. Ese es el tema central, más allá de las particularidades de cada una de las provincias, ¿no? Y que aquí se ha conocido en estos días, creo haber leído alguna comunicación de ADEMIS al respecto, las juntas de calificación, ¿verdad? Sí, claro, la Junta de Calificaciones ya sufrió un ataque cuando fueron, allá por el año 2011, fueron... Perdón, yo hablé de el Instituto de Calificación. Sí, pero está bien lo que vos dijiste también, La Junta de Clasificación Docente, antes eran elegidas por sus representantes sindicales por el voto directo y secreto de todos los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, que son los que tienen que llevar adelante la supervisión y el control de tu puntaje, porque por puntaje accedes a los cargos. digamos, tienen como tarea suprema garantizar la transparencia a los cargos docentes. Bueno, esas juntas, digamos, bueno, fueron licuadas en su aspecto democrático de elección. Y la otra cuestión es el Instituto de Evaluación Docente. Es decir, el Instituto de Evaluación Docente que rige en la ciudad, todavía no se ha implementado, que es un sistema evaluatorio por fuera del sistema, que introduce la injerencia del sector privado y que abre las puertas a que el gobierno de turno direccione los nombramientos de los docentes. Acá quiero hacer un comentario, discúlpame, breve, es que el tema este, lo que se está buscando es disciplinar docentes, ¿sí? Porque el docente tiene autonomía, el docente, digamos, tiene acceso a su cargo por orden de mérito, por concurso, por orden del Estado, por formación. Es decir, es un cargo que se accede no a dedo por el gobierno de turno, sino existe o a dedo o por un decreto del Poder Ejecutivo. No, se accede por antecedente. Esto le da autonomía, es decir, y no depende el docente del gobierno de turno, es decir, su designación. Pero ellos lo que quieren hacer es ponerlo bajo el gobierno de turno, la designación. Es una forma de disciplinarlo, que pierda autonomía, y es una forma de disciplinar al gremio docente, que no lo han podido disciplinar todavía, porque todavía mantiene esta autonomía que parte de la transparencia de su asignación al cargo. Es lo que nosotros pretendemos para la administración pública también en la carrera del empleado público, para Bien. Que ganen autonomía y que sea que logre la estabilidad sustentada en la clara acceso al cargo. Bueno, a esto es lo que quieren hacer, con lo que te acabo de decir, con esto que está pasando en Tierra del Fuego, con lo que está pasando en Mendoza, intentan esa política, ¿no? De que el docente pierda autonomía y que pierda transparencia en la asignación del cargo, que quede librado al gobierno de turno, y una vez que ellos te garantizan, entre comillas, el empleo, se transforman en dadores del empleo de acuerdo a su voluntad, bueno, te planchan el conflicto y te planchan actividades de mierda. Manuel, nosotros estamos transmitiendo desde la Villa 21-24 de Barracas y creo que compartimos una preocupación, por lo menos con ADEMIS, que tiene que ver con el tema del dengue. Yo he visto que el tema ha sido motivo de preocupación de tu sindicato y al respecto te quería preguntar si tenés alguna recomendación que los habitantes de la Villa 21-24 tienen que tener en cuenta, porque precisamente una de las zonas más afectadas por el dengue es toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Pompeya, estamos hablando de Barracas, estamos hablando de Lugano, de Villa Riachuelo, etcétera. Sí. Mirá, nosotros, mira, en estos momentos el compañero Carlos Oroz está manteniendo una reunión en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires referente a este tema y otros temas, ¿no?, que nos preocupan, porque bueno, esto se llevó la vida de una docente de la zona Así sur. Así es. Nosotros lo que le venimos ya exigiendo al gobierno que, yo le puedo hablar a la comunidad desde la responsabilidad de la escuela, ¿no?, que debe asumir porque es parte de esa comunidad y se sustenta en la legitimidad la escuela que le da a esa comunidad. Nosotros hemos pedido la fumigación, no se han hecho las fumigaciones, inclusive a veces no hubo día de clases y no se fumigó. Estamos pidiendo que se provea a las escuelas de repelente, porque vos sabés que son zonas carenciadas y el repelente a veces no accede a todos los compañeros, ¿no? Así es. Bueno, estas son cuestiones que se han pedido. Y la otra cuestión que le digo a los docentes, que si ustedes ven que las condiciones de la institución, es decir, higiénicas, de seguridad, ven focos, posible difusión del dengue, no hay que dar clases y hay que pararse y enfrentar a las autoridades que intenten o que pretendan que demos clases en lugares que no se corresponden con la seguridad. ¿Está? Esto es así, es un derecho que asiste a los docentes o a cualquier trabajador, son convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo, con las diferentes centrales sindicales, donde no te pueden hacer obligar a trabajar en lugares donde no se corresponde con las más mínimas medidas de seguridad y higiene, ¿no? Esto como una medida concreta, una herramienta concreta que tiene los docentes de lucha para hacer frente a las situaciones de este tipo, ¿no? Bien, Manuel, por mi parte nada más, no sé si querés agregar algo. No, lo que agregar es, te agradezco tu llamado, porque es un acto periodístico y solidario que hace visible un conflicto nacional que hoy está teniendo uno de sus capítulos más adversos en la provincia de Tierra del Fuego, donde se intenta exonerar a 17 docentes. Te agradezco mucho la entrevista, ¿no?, y la difusión de este tema. Un abrazo, Manuel. Gracias a vos, muy amable. Esta es la tierra madre que vos pisabas, todavía mi canto no la rescata. Y cuando será el día, pregunto cuándo, que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba, el que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo madre del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo padre de la alegría, de tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga, que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba, el que no cambia todo no cambia nada. Bien, Alfredo Zitarrosa, escuchábamos a Alfredo Zitarrosa, ese gran cantautor, artista uruguayo, en el día que se cumple un año del fallecimiento de Eduardo Galeano. Como les comentaba al principio del programa, vamos a ver si en el próximo programa podemos dedicarlo especialmente a este gran escritor, a este gran intelectual latinoamericano que fue Eduardo Galeano. Dos cositas. Por lo menos, ¿no?, saliendo un poquito de las pálidas. Hoy empieza el Buenos Aires Festival Internacional de Cine y una de las sedes es la Casa de la Cultura. Más de 400 películas. En la Casa de la Cultura, que se incorpora al circuito, ¿no es cierto?, del Bafici este año, se podrá acceder en forma gratuita a varias de ellas. No tengo aquí el programa, pero les sugiero, les recomiendo que se acerquen acá en la calle Iriarte, a cuadra y media de Iriarte y Luna. Porque realmente es un festival que vale la pena para no perdérselo. Como les decía, más de 400 películas. Hoy comienza, se inaugura con La Canción del Mar, la película La Canción del Mar, en el Parque Centenario. No sé si estará en condiciones después de la lluvia. A las 20 horas. En una función gratuita comienza la 18 edición del Festival de Cine de Buenos Aires y bueno, con precios muy accesibles, las entradas se adquieren en las salas a 35 pesos, la general para estudiantes y jubilados a 25. Pero en el caso de las funciones que se van a dar en el barrio Carlos Mujica y aquí en la Casa de la Cultura, son funciones gratuitas. Y también invitarlos el próximo sábado a las 17 horas en General Urquiza y Barcala, ahí en una de las esquinas de la Plaza Martín Fierro, en el bar Tinta Roja, con entrada libre y gratuita, la historia del barrio de San Cristóbal desde sus orígenes hasta la Semana Trágica, porque esa plaza Martín Fierro, que está ahí en la calle Urquiza y Rioja y Constitución, bueno, Urquiza, Barcala, es un pasaje, era el lugar donde estaba la fábrica Bacena, que es donde se origina la Semana Trágica en enero de 1917. Un hecho histórico muy importante, y vamos a tener la oportunidad de contar con el doctor Carlos Macaño, de la Junta de Estudios Históricos del Barrio San Cristóbal, para que nos cuente precisamente los orígenes del barrio hasta la Semana Trágica. Uno, y el título que tiene esta actividad, una historia que muchos prefieren olvidar, el sábado a las 17 horas. También con María Márquez, vicepresidente de SICOP, que es la organización que representa a los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires,